Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Les estamos dando la bienvenida al comienzo de una emisión más de este programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina desde 1999. Y en este comienzo de la emisión número 609, queremos saludar en particular a algunas de las emisoras que nos difunden y que han celebrado su aniversario recientemente. Vaya esta felicitación en particular esta vez para la FM Emisora del Sol de Carmen de Areco en la provincia de Buenos Aires, para la FM Centro de Villa María en la provincia de Córdoba, para Incupo en Reconquista, provincia de Santa Fe, y para la radio Zapucay del Monte de Fortín Olmos, también en Santa Fe. La presencia del doctor Leandro García Silva, del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Defensoría del Pueblo, es una ocasión óptima para que volvamos a repasar puntualmente en qué situación está esto que ordenó hace ya años la Corte Suprema, que está en vías de ejecución y que es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Saben ustedes, los más informados o los que siguen regularmente esto, que el Defensor del Pueblo de la Nación tiene allí una misión muy concreta en la coordinación de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Bien, ¿por qué digo esto? Porque parecería, en base a las últimas informaciones, y de allí que viene bien que nos actualicemos, que estamos de vuelta empezando a entrar en una de esas zonas que la podríamos definir para una rápida comprensión como la del vaso o medio lleno o medio vacío. Esto es, ¿se están haciendo cosas en la tarea de sanear el riachuelo? Sí. ¿De qué magnitud? ¿Son muchas? ¿Son pocas? Digo esto porque un matutino de la Ciudad de Buenos Aires por estos días ha titulado sugestivamente de la siguiente manera: vale todo en Riachuelo, se pueden tirar tóxicos, lo cual es un campanazo que resuena muy fuerte, porque lo que venía diciendo el juez que implementa o lleva adelante la causa, el doctor Armela de Lanús, el juez federal, e incluso los propios asesores e integrantes de esta defensoría, no iba en esa línea. Leandro, el paquetito es tuyo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Omar? Muchas gracias por esta invitación, y sí, siempre es bueno mantenernos un poco actualizados, sobre todo en un tema complejo como es el del Riachuelo, porque a diferencia de otros temas judiciales, porque hoy este es un tema judicial, hay una cierta continuidad, son esos temas que no aparecen en la agenda y desaparecen, sino que es preciso ir manteniéndolos porque el problema sigue y las acciones siguen, tanto por parte del gobierno como por parte de la justicia. Entonces es bienvenido cada tanto retomar el tema y hacer algunas precisiones. Efectivamente, como vos decías bien, no estamos en esa situación de hace unos años, 3 o 4 años, donde realmente todos sentíamos que no se hacía nada y que el Riachuelo estaba a la deriva. Hubo un cambio, hubo un antes y un después a partir de que la Corte tomó intervención a instancias, entre otros, del Defensor del Pueblo y de organizaciones de la sociedad civil y de vecinos. Y hoy estamos en una etapa donde lo que corresponde es más bien ir haciendo un balance. Un balance que no es definitivo, que no puede ser definitivo, porque son tantas las cuestiones en juego que tienen grados de desarrollo desiguales, pero que podemos empezar intentándolo en esta idea de ir actualizándonos con algunos temas. El tema de la industria, que es el que nos convocó hoy a partir de esta nota en un diario de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual la Defensoría también tuvo algo que decir, porque fue una de estas fuentes, nos da un poco esta idea de algunos avances, movimientos y todavía cuestiones pendientes. Empecemos por los avances, porque hay que reconocerlos, es bueno reconocer los avances. Tenemos una situación en la cuenca donde hoy hay información. Aunque parezca poco, aunque parezca mentira que antes no lo hubiera, teníamos una situación hace 3 o 4 años atrás donde no sabíamos cuántas industrias había, cuáles eran, qué tipo de metales descargaban o de sustancias descargaban. Hoy hay a partir de un empadronamiento que se hizo, hay un padrón de unas 20.000 establecimientos, no todos son industriales, no todos tienen vuelcos al agua, pero sí todos tienen algún tipo de impacto sobre la cuenca, puede ser en el agua, en el aire, puede ser por, por los residuos, etcétera. Y una política del gobierno de mayor presencia estatal. Hoy hay inspecciones bastante seguidos, bastante frecuentes, son no siempre las mismas industrias, pero hay un conjunto importante de inspecciones, más de 15.000 industrias de estas 20.000 establecimientos fueron ya inspeccionados, muchos de estos se le toman muestras de sus efluentes, se las han declarado agente contaminante, lo cual las obliga a reconvertirse, a unas 700 de ellas, que fueron las que fueron encontradas sin no, que no estaban cumpliendo las normas, y esto es la parte positiva. También se puede anotar positivamente que se está trabajando con un criterio que antes no existía de prioridades. Se está comenzando por algunos de los sectores que tienen más problemas, como son el sector curtiembrero, se piensa seguir por las cuestiones, por los frigoríficos, y luego por las industrias que hacen tratamiento de superficies y que se llaman galvanoplastias. O sea que empezamos a conocer el universo, hay más presencia estatal, y hay una cierta priorización de los problemas. Esto del lado positivo es algo que veníamos reclamando desde un principio y que, aunque parezca mentira, hace 3 o 4 años, esto no era así. No sabíamos cuántas industrias había, ni se las controlaba de un modo sistemático. Esto es un cambio positivo. ¿Qué son las cuestiones que faltan? Y que también vale la pena señalarlas, porque si no, podemos quedarnos en el conformismo. Y realmente la orden de la Corte es una orden muy ambiciosa, porque no solo implica el saneamiento, que es, se llama saneamiento a la construcción de obras de desagües cloacales y de agua potable, sino que es la recuperación ambiental de la cuenca. Es decir, poder recomponer un ambiente, tanto el suelo como el aire como el agua, que recupere sus funciones ambientales, sus funciones ecológicas, y esto es mucho más ambicioso que solamente hacer lo que se llama el saneamiento. Y en este sentido están faltando algunas cosas. Si querés, ahora las podemos ir puntualizando. Sí, las vamos puntualizando, ¿cómo no? Una de ellas, esencialmente, es empezar a pensar hacia dónde queremos llegar, cuál sería el objetivo. La actividad estatal viene acompañada de un modelo de gestión, de un modelo, de una forma de pensar cómo se hace para limpiar un río. En este caso, un río, correctamente, se empieza a limpiar cuando se deja de ensuciar. Eso es esencialmente el primer paso que hay que dar. Esta es una tarea compleja. ¿Qué pasa? Hay un ritmo en el cual ensuciamos y hay un ritmo en el que el río se puede ir autodepurando. Tenemos que lograr acoplar estos ritmos. Claro. Si ensuciamos más rápido de lo que el río se puede autodepurar, por más esfuerzos que hagamos, podremos mejorar un poco, y eso está bien. Claro, atenuar. Atenuar, pero va a ser muy difícil alcanzar los objetivos que nos proponemos. Y entonces el sistema que está vigente en la Argentina normativamente para poder hacer este control, sobre todo a nivel industrial, es controlar la concentración de las sustancias que se vierten al río. Es decir, cuánto se vierte por cada litro de agua que estamos tirando, por ejemplo, o por cada metro cúbico de aire que sale por una chimenea, de humo que sale por una chimenea. ¿Qué es lo que le falta a esto? Es ponerle un límite a esa cantidad de metros cúbicos o a esa cantidad de litros de agua, porque si no alcanza con diluir. Claro. Es como que yo le diga, usted puede poner una cucharada de agua, de azúcar en su café, pero no es la misma cucharada de té que un cucharón. Claro. Entonces, acá lo que decimos es una cucharada. Usted puede tirar una cucharada de cualquier sustancia por cada litro de agua, por cada taza. Ahora no decimos nada, ni de la cantidad de tazas que uno se puede tomar, ni del tamaño de la cucharada. Entonces, hay que establecer valores, digamos. Estos valores, esto que se llama pasar de un sistema de control por concentraciones, es decir, cuántas cucharadas por taza, a un sistema de control por carga más, que es cuál es la cantidad total de la sustancia que se puede volcar en un tiempo determinado, es un paso necesario que hay que dar y que es imprescindible para poder llegar a equilibrar estos ritmos de cuánto se tira y cuánto es capaz de depurar el río. Pregunta que te intercalo en este punto justo. Sí, claro. ¿Cuál es la mecánica para hacer eso? Es decir, ¿qué pasos hay que dar y quién los tiene que dar? Bueno, el principal responsable de plantear estas reglas de juego es el Estado, y concretamente es la ACUMAR, la Autoridad de Cuenca, Matanza y Riachuelo. Tiene que hacerlo a partir de una normativa, son reglamentos que tienen que dictarse, y tienen que partir de un conocimiento bastante acabado de cómo funciona, tanto el río como las industrias. Y se han dado pasos importantes en este sentido a lo largo de estos años. Hoy conocemos más cuántas industrias hay, cuánto vuelcan. Seguimos sin conocer del todo cómo funciona Río, y esto fue una deuda histórica de la Argentina, a pesar de que está acá al lado de la General Paz. Durante muchos años, al borde de la ciudad de Buenos Aires, no se midió, por ejemplo, la cantidad de agua que lleva el riachuelo. Recién ahora se está empezando, y esperamos que para el año que viene se pueda empezar a medir de un modo sistemático cuánta agua está corriendo en cada momento por el río. Entonces, cuando se construya esta información, yo diría, no hay más excusas para no tomar estos pasos. Hoy se podría hacer a través de estimaciones, que siempre hay un poco de ambigüedad a pensar, ¿no? Pero claramente es un paso que va a haber que dar si queremos avanzar en ese sentido. Y después existe otra cuestión, que hay algunas sustancias que no deberían directamente ser tiradas al río. ¿Prohibirlas taxativamente? Prohibirlas, o sobre todo intentar que no se utilicen en la industria, que es encontrar los sustitutos en el origen, antes de que puedan utilizarse, antes de que se utilicen, antes de que se incorporen a los procesos productivos, para evitar que lleguen al ambiente. Y sobre todo estamos hablando de las sustancias más tóxicas, que no se degradan, sino que se van acumulando en los barros, en los lechos de río, etcétera, y que, bueno, en ese caso son más drásticas las medidas. Estamos haciendo un balance muy actualizado sobre la situación en la cuenca Matanza-Riachuelo. Está hablando con nosotros el doctor Leandro García Silva, del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo. Hacemos una pausa y enseguida retomamos con él, porque estábamos analizando las cosas que falta hacer todavía para la remediación de este tema sanitario en la cuenca Matanza-Riachuelo. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.